Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos aquí en el Volantín del Barrio Chino, programa producido para Radio Cartón, y hoy es martes 5 de diciembre, 5 de diciembre, donde va a estar ahí la compañera Marichuy en la Rambla Cataluña o el Andador Escorza. Pues la idea es precisamente contar con el apoyo de la raza, de los compas, para ir a firmar o levantar firmas. Pues la idea es que se haga una fiesta, ¿no? Y en esta fiesta le brinden el apoyo, le brindemos el apoyo a Marichuy, pues dándole nuestros datos, esa famosa credencial del IFE o del INE, para poder firmar, para que ella logre su candidatura para la presidencia de la República del 2018. Ya se sabe que empiezan las carreras, ¿no? Ya hay mucha efervescencia, mucho ruido en todos los partidos políticos, están empezando a generar movimientos estos que generalmente en todo el año, mientras no sean procesos o momentos, tiempos electorales, pues están ahí nadando de muertito, ¿no? Haciéndose pendejos, resolviendo la vida, rascándose los destos y sin pedos, ¿no? Pero luego se genera este movimiento telúrico político y la partidocracia empieza a moverse, a sufrir, a no querer por acá y querer por allá, a generar coaliciones, a fumárselas, a tronárselas, a cuchichearse, a decirse de cosas, a hablar a las espaldas, a dar muchos saludos, ¿no? A palmearse. Bueno, son tiempos electorales, ¿no? Y esto sucede, pues, dependiendo si son para gobernadores o para presidentes municipales o para presidentes de la República. Y pues la idea del Consejo Nacional, ¿no? Indigenista, esta vocera que viene pues a Guadalajara, pues es de dar a conocer también toda la manera de procesar y de trabajar para buscar construir un nuevo México, ¿no? Un nuevo país y de una manera distinta, ¿no? Aunque tenga que ser forzosamente bajo las normas o las reglas, ¿no? Que impone, entre comillas, el INE, que es la misma partidocracia, pero pues que hay que demostrar esta unidad y esta búsqueda de apoyos mutuos entre toda la bandera acá en Guanatos este día, ¿no? Y ya desde las 4 de la tarde, o sea, desde hace ratito, ya está ahí iniciándose los preparativos para recibir a Marichuy, y hay un festival cultural para recibirla y para convivir todos y participar en su momento, ¿no? Pues ojalá y puedan estar ahí presentes, y no olviden llevar su INE, no vayan a llegar y ¡ay, cabrón, se me olvidó! Hay que llegar con el con la credencial esta famosa del INE para poder pues darle el apoyo a Marichuy y a todo el consejo, ¿no? Ojalá y caiga mucha banda y pues que la onda sea tranquila, leve, como siempre, en paz. Las recomendaciones son, desde luego, no hacerle caso a la gente que luego va ahí a provocar. Ya sabemos que de repente pueden aparecer provocadores, gente que quiere dañar la imagen de la raza. Entonces, pues tranquilos y sin pedos, vamos a apoyar a Marichuy. Y hoy vamos a tener la música, hoy así como que en buen cotorreo, en buena onda me llegó un disco doble, un disco que trae un DVD y un CD que se llama Conozca Cuba, y el título es Mambo. Mambo es un documental, Dale Mambo, que en general le llaman mambo los músicos a la glosa de 4 u 8 compases que se repiten en el estribillo de los metales. A través de un historiador de la música cubana conoceremos sobre los orígenes del mambo y sus principales intérpretes, así como las diversas atribuciones semánticas de la palabra mambo. Se hablará de la controversia de quién inventó el mambo, Orestes López, Arsenio Rodríguez o el titulado Rey del Mambo, Dámaso Pérez Prado. Graficado con fotos e imágenes de los principales ejecutores del mismo desde sus inicios, se ambientará este documental que nos dará un recorrido excitante por tan apasionante ritmo denominado por muchos sabrosura, diablo, y reconocido por todos como mambo. Pues vamos a escuchar unas de las 19 rolas que trae el CD de este álbum doble que trae esto en un CD y un DVD, que está a la venta aquí en la librería y cafetería La Rueda por solo 20 varitos. Es un original y trae el CD y el DVD. Hay otros CDs y DVDs de Cuba, ojalá y puedan caerle, son a 20 varos, están bien varas, ¿no? Para que conozcan este trabajo. Y también vamos a participarles de este evento que está por realizarse acá en Guanatos, que es el concierto de León Chávez Teixeiro. Ay, cabrón, me asustó el Pavel. Aquí Pavel en los controles y en los gritos, en los ritmos y efectos especiales. Bueno, va a estar León Chávez Teixeiro el 16 de diciembre en un lugar conocido como Café Foro Orwell, ubicado en Donato Guerra número 6, entre Morelos y Pedro Moreno. El costo será de 100 varos y pues León Chávez estará acompañado de los prófugos del manicomio. Y pues bueno, vamos a estarlos invitando también a este concierto. De modo que nos vamos con esta primera rola titulada precisamente Mambo, con la orquesta Riverside, y la otra, Locas por el Mambo, de Benny Moré y su orquesta. Ahí les van estas dos rolitas para que se echen el trompo a luña y se dejen caer por La Rueda a comprar el disco. la vuelve loca. ¿Quién inventó el mambo que me sofoca? ¿Quién inventó el mambo que a las mujeres las vuelve loca? ¿Quién dice que la conga y la guaracha pueden ser como el mambo que es tan sabroso? Que a las mujeres me las sofoca. Hay quien inventó el mambo que me sofoca. Que a las mujeres las vuelve loca. Que a las mujeres me las sofoca. Que a las mujeres las vuelve loca. Ay, mira, nena, esa cosa loca. Que a las mujeres las vuelve loca. Ay, mira, mamá, me las sofoca. Que a las mujeres las vuelve loca. ¡Vaya, niño! Con cara de boca, ay, que me sofoca, niña, no. Estamos de retorno aquí en el volantín de Radio Cartón y estamos pues invitándolos al concierto de León Chávez Texeiro, que se llevará a cabo el 16 de diciembre en el Foro Orwell a las 8:30 de la noche. El costo es de 100 varos y también queremos decirles que vamos a tener a la venta este libro cartonero que se llama Rolero Cartonero, que pues ya se editó hace unos años, pero que quedan algunos 2-3 ejemplares que la Rueda Cartonera le armó con un CD y dibujos del propio León, y aparte dos cuentos, dos relatos del mismo León Chávez, este Rolero Cartonero, que pues para nosotros fue un gustazo que también el mismo León lo haya recibido muy bien, este libro, pues que recoge muchas de sus rolas con música y letra, algunas con música y letra y otras solamente letra, pero pues fue una labor muy, muy interesante que armamos entre Fernando Zaragoza, Lorena Baker y su servilleta, y en este libro cartonero pues trae una introducción que me va a dar mucho gusto leerla. Esta se llama En la ciudad te dibujabas como una grieta en un cristal, y que es el título tomado de una de las rolas de León, que dice: la situación política de este país no vale madres, está de la chingada, siempre ha estado de la chingada, pero también hay quienes no se la tragan y a partir de esta realidad gandalla, ojete y tripiante,

La Rueda Cartonera edita estas canciones como un reconocimiento a la obra y vida de León Chávez Teixeiro, que durante más de 40 años ha estado en pie de lucha contra los ojetes que gobiernan y los lacras burgueses de este país. Esperamos que nuestro trabajo sirva para que sus rolas, algunos escritos y dibujos lleguen a otras latitudes y la raza pueda apreciar su labor artística, que León nos otorga de una forma poética y con amor combatiente. Y me enteré que en una fábrica machacas tus miles de años de sudor, que en el espejo en que me ves, estoy de pie, me veo mejor. Pues esta es la introducción de este rolero cartonero dedicado a las rolas y a la pintura de León Chávez, que como les comentaba también trae un par de relatos cortos. Ojalá y puedan asistir a este evento, que es el 16 de diciembre. Ya que tengamos más información, con mucho gusto, pueden también escribirnos al inbox de Facebook de Sergio Fong, editor cartonero. Vamos a escuchar otro par de rolas de este disco que se llama Mambo, y hay uno con Bebo Valdés y su orquesta que se llama Cactus Mambo, y otro que se llama Mambo Rumbón con la orquesta de Gilberto Valdés. Muchas gracias, mi Pavel, por estas rolas. Vámonos. Pues estamos aquí de regreso en el volantín del barrio chino, transmitiendo para Radio Cartón. Y bueno, pues también estamos invitándolos a este convivio, a esta presentación de Marichuy, la candidata indígena independiente a la presidencia, que estará en Andador Escorza a partir de las 4 de la tarde. Ya están ahí en un evento cultural con la intención de recabar firmas para poder llegar a tener acceso a esta candidatura. Marichuy, su nombre es María de Jesús Patricio Martínez. Ella es médico tradicional nahua y es defensora de los derechos humanos y la vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Ella pues se presentó como candidato independiente ante el INE y pues ahora tiene que recolectar una cantidad enorme, ¿no?, de firmas para poder acceder a ser parte de los candidatos a la República, a presidente de la República. Ella pues es de la comunidad nahua y pues está siendo vocera, ¿no?, también del Consejo Nacional Indigenista, y pues esperemos que nos acompañen, acompañarla también ahí, ¿no?, a entregarle nuestro apoyo y pasar por ahí nuestra credencial de elector para firmar y este apoyo que tenemos que darnos, que darle, que suministrarnos, ¿no? Porque esto ya es como parte de esta búsqueda de muchos y muchos mexicanos de encontrar, pues si no políticos o ciudadanos convertidos en políticos, sí gente que tenga intereses en este sentido de ser portavoces y conducir desde luego a las masas, al pueblo, a la gente que crea en esta propuesta, ¿no?, para pues continuar este camino hacia la presidencia, hacia la organización de la sociedad civil, ¿no?, y poder encontrar en esto pues el apoyo de todos y de todas para poder lograr un México mejor, como se dice, un México posible, un México más humano, un México donde quepamos todos y todos seamos responsables de lo que sucede en este país. Pues vamos a escuchar otro par de rolas y pues regresar para despedirnos. Estas rolas que estamos escuchando es del CD Conozca Cuba, Mambo, y que trae también un documental sobre el mambo. Y vamos a escuchar esta rola que se llama Manicero, Chico O'Farrill y su orquesta, y Fiesta en Sax de la orquesta Hermanos Castro. Vámonos, mi Pavel, y regresamos para despedirnos. Estamos ya de retache aquí en el volantín de Barrio Chino y ya así como para despedirnos y ya pues también pues comentarles a toda la bandera que vamos a estar de vacaciones a partir del 16 de diciembre y regresaremos por ahí como el 2 de enero. Se estará transmitiendo lo que son pues la música por el robot de acá de Radio Cartón, pero pues no haremos programas en vivo. También estamos informándole a todos los colaboradores de esta radio y pues también agradecer desde luego todos estos días que nos faltan para irnos de vacaciones a los patrocinadores que siempre nos han estado apoyando, a Granola Gourmet, a Cuadernos La Aguja, a Café Peregrino, a Libros y Café La Rueda, al mismo Radio Cartón y al Barrio Chino y a toda esta raza que también nos ayudó a terminar este año, ¿no? Y también pues el año que viene vamos a tener sorpresas, cambios, la misma librería y cafetería se va a cambiar de domicilio aquí mismo en el centro, cerquitas, en el barrio, en el mismísimo Barrio Chino, pero en un lugar más amplio. Todo esto para brindarles un mejor servicio y más comodidad. Ay, así dicen los. Bueno, pero esa es la idea, ¿no? Pues que estemos más amplios, más contentos, más a gusto y podamos disfrutar de este establecimiento, de este, pues, estar encontrándose y cotorreando y presentando libros y haciendo lecturas y todo este tipo de ondas, ¿no? Bueno, pues vamos a finalizar el programa y también, pues, volviéndolos a invitar a este concierto de León Chávez, Texeiro, que se presentará el 16 de diciembre en el Foro Orwell, y pues que ya se dejen ir, se dejen venir acá al centro, al Andador Escorza o la Rambla Cataluña, como lo quieran conocer, y estemos ahí con Marichuy presentes. Nos vamos a despedir con un par de rolas y si al Pavel no se le ocurre otra cosa, que se llama Encantado de la Vida de Benny Moré, Mambo Mambi, y si todavía nos queda tiempo, que se llama Ensalada de Mambo. Pues nos despedimos y nos escuchamos el jueves aquí por Radio Cartón. Un abrazo a todos y que siga el cotorreo. ¿Cómo estás? ¿Yo? Encantado de la vida. ¿Y tú cómo estás? Encantada de la vida. Encantado de mirarte, de saber que no me quieres. Y que no puedo llorar. Yo sé muy bien que tú no eres para mí. Y de los astros la amargura de sufrir. Como yo nunca le hice mal a tu querer, por eso tengo que reír. ¿Y tú cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Encantado de la vida. ¿Y tú cómo estás? Yo encantado de mirarte, de saber que no me quieres y que no puedo llorar. ¡Sábalo, perico!

Bailando aquello que dice así.